yo estoy por el aborto en cualquier circunstancia. Es que este tema es valórico y también tiene aristas médicas. Las aristas médicas, obviamente, yo no tengo esa especialidad, pero yo me abro la posibilidad cierta de discutir el aborto así, a secas, sin apellido. Ahora entiendo que hay tiempo, y que la sociedad tiene su tiempo, también entiendo que la correlación de fuerza política tampoco quizás no permite discutir en una primera parte el aborto y para abrir esa discusión de un aborto así sin apellido, es interesante primero dar el paso del aborto terapéutico. Ahora, si no discutimos el aborto terapéutico, nunca vamos a discutir el aborto sin apellido.